Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Gente de todo el mundo, ya llegamos. Aquí estamos. Bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral. Para decirle otra vez. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Glorificando y exaltando el nombre del Señor Dios Todopoderoso, desde la ciudad de Houston para el mundo, aquí estamos. Dios les bendiga. Estamos aquí en Diálogo Pastoral desde nuestros estudios aquí en Centro Evangélico para todo el planeta Tierra. Damos la bienvenida a la audiencia de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California, transmitiendo en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Para todo el mundo. Queremos saludar también a la audiencia local que transmite a través de nuestra emisora base en Houston, Radio Luz 1050, en cadena con Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM para el estado de Texas. Bienvenida a la audiencia de Poza Rica, allá en Veracruz, México, que nos escucha a través de Impacto. Radio Jerusalén en El Salvador, Centroamérica. Radio en Honduras, Cholutecas y Puerto Cortés, respectivamente. Radio de Perú, estamos allá por Antena 2000, allá en el Perú. Y también estamos transmitiendo en Ancash, Chimbote y Piura. Santiago de Chile, Argentina. Ebenezer, Radio Luz, Radio Amiga, y también estamos en Radio Sol de Justicia, varias radios allá en Argentina, La Paz, en La Pampa, Santa Rosa, San Luis, Buenos Aires. Dios les bendiga. Estamos en la República del Uruguay transmitiendo localmente, y también Miami, Florida, que entra a través de la 1590 en este momento. Dios les bendiga. Se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Iglesia de Cristo, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Bueno, ya ha llegado la hora de nosotros agarrar el toro por los cuernos y comenzar a hablar de la palabra del Señor. Antes, déjenme decirle que esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en el 9426 Telefón, detrás del aeropuerto Hobby, donde está nuestro santuario. En el día de mañana, 7:30 de la noche, aquí en el 9426 Telephone. Domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Esto es lo que tenemos para el día de hoy y este fin de semana. Hemos estado nosotros también, como ya usted sabe, hermanos y amigos, hablando de estos temas, de los pormenores de las cosas que han ocurrido y están ocurriendo en estos días. Y nosotros, en verdad, tenemos que estar alerta. La palabra del Señor es clara cuando nos habla y nos dice que nosotros tenemos que velar y orar. Nosotros veíamos un versículo en el día de ayer, aquí en el libro de los Hechos, donde en el primer sermón que se predicó el día de la ascensión, el día, perdón, de Pentecostés, después de la ascensión de Jesucristo, Pedro predicó el sermón llamado el sermón del día de Pentecostés. Y aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, específicamente, en el versículo 40, nosotros le leíamos ayer y antes de ayer, que dice, y con muchas otras palabras, dice, testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación, sálvense de esta generación perversa. Y aquí hemos estado nosotros haciendo algunos comentarios sobre esto. Hablábamos de que en verdad el mundo, la corrupción y la perversión de este mundo, yo creo que ya la gente está tan acostumbrada a las malas noticias. Vemos nosotros, como decíamos, un espíritu o espíritus más bien malignos, demoníacos, de muerte, influenciando para matar y destruir. Cómo la gente se mata en el día de hoy sin conciencia prácticamente. Se dedican a la destrucción, a hacer daño. Eso se mira realmente. Y la gente está tan acostumbrada a esto que ya no se inmuta, no le hace prácticamente, no le hace ningún efecto cosas semejantes. Es aquí y es por esto donde en este aspecto la palabra del Señor, nuestro Señor y nuestro Salvador, pues prácticamente nos manda a nosotros a salir de esta generación perversa, a salir. Estamos hablando de nosotros no participar con ellos, no participar de las cosas que ellos hacen, esperando nosotros como esperaban los aquellos antiguos, esperaban las promesas del Señor como nos habla el libro de Hebreo. Ahora yo quiero que usted anote, aquí nos habla y nos dice, dice, y con otras muchas palabras testificaba diciendo y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Oiga bien, dice sed salvos, sálvate de esta perversa generación. La palabra salvarse, salvación, es la traducción griega de soteros. En otras palabras, es el nosotros ser prácticamente, vamos a ponerlo de esta manera, cuando alguien, por ejemplo, se está ahogando en medio de una inundación y alguien desde fuera le tira una cuerda o le tira una llanta de carro o un pedazo de palo y aquella persona flota y puede ser sacado, esa persona, se dice, fue salvada de una muerte segura. Cuando una persona está clínicamente muy enferma y de repente se le somete a un tipo de cirugía o a un tratamiento heroico y después de una larga convalecencia vemos el fruto y el resultado que esta persona sobrevive, podemos decir fulano fue salvado o salvada de esta enfermedad. Aquí en la interpretación de esto se mira como si el mundo entero estuviera nadando en medio de este ambiente tóxico del pecado, maligno, en medio de este mar de inmundicia. Y aquí se nos manda a nosotros, se le manda a la gente a salvarse de en medio de esto. En otras palabras, aquí es donde entra en la descripción de lo que es iglesia, la descripción de lo que es el cuerpo del Señor, un pueblo sacado de ese mundo perdido, a pueblo apartado, pueblo escogido, pueblo rescatado. Es aquí donde entra la palabra arrepentimiento, la palabra conversión, la palabra regeneración, que son palabras que tienen que ver con la salvación, la palabra redención, donde Jesucristo, como nuestro hermano mayor, en el mercado de los esclavos, nos compró, nos redimió para Dios. Y note usted que aquí se manda a la gente a que se salve. Ahora bien, la discusión viene donde muchas personas dicen que la gente no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Bueno, nosotros sabemos que la salvación es un regalo de Dios. La palabra del Señor dice, por gracias sois salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esto es cierto. El hombre en sí mismo no puede salvarse. El hombre en sí mismo necesita ayuda externa para salvarse. La palabra del Señor, hablando bien claro, el apóstol Pablo dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pero ¿cómo pueden invocar al Señor si no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no hay quien les envíe? Otra palabra, hay que enviar para que la gente oiga, para que la gente crea, para que la gente se convierta. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, nos habla también en una forma bien clara, cuando dice que después de haber escuchado el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, la palabra del Señor en este aspecto es clara en el enunciado de que hay un proceso por el cual la gente tiene que pasar para salir de esta generación perversa y maligna y salvarse. Ahora bien, en este proceso Dios hace prácticamente todo. Digo prácticamente todo porque hay una responsabilidad también que usted tiene que tener, pero vemos nosotros que la gracia salvadora es un regalo de Dios traído a través del Espíritu Santo, iluminando el Señor el entendimiento de nuestra mente. Y nosotros entendemos por ello el Evangelio. Nos damos cuenta de la inmundicia donde estamos viviendo e inmediatamente nos preparamos para salir de allí. Ok. Ahora bien, nosotros, note usted, el tomar la decisión de aceptar este regalo de salvación que el Señor nos da es una responsabilidad personal. Hay gente que escucha el Evangelio, y es lo que se le ha llamado, son oidores, pero no hacedores. Se le ha llamado oidores olvidadizos. O se le ha llamado, en otras partes de la Biblia, los muchos llamados y los pocos escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que responden al llamado. ¿Se da cuenta? Hay una responsabilidad personal. Y yo lamento mucho, hay muchas organizaciones y denominaciones que le han quitado a la gente la responsabilidad personal. Hay gente que dice, bueno, si Diosito quisiera salvarme, cuando Diosito quiera, Él me va a salvar. Y yo le voy a decir que ya Dios ha querido y le ha llamado. A usted le toca responder. Por otra parte, me ha tocado escuchar gente que uno le pregunta, ¿y por qué no te salvas? ¿Por qué no aceptas a Jesucristo? ¿Por qué no viene a la salvación? Y dice, bueno, yo estoy esperando. Oiga esto, y estos son los trucos que Satanás, el diablo, el enemigo, alimenta nuestra mente. Estos son los trucos de la mente para que la gente nos responda. Dice, bueno, yo estoy esperando, yo me voy a convertir, yo voy a salir de este mundo perdido, yo me voy a salvar cuando el Señor a mí en una forma especial me llame. Cuando Dios me llame, yo le respondo. Y yo me pongo a pensar, digo yo, oye, ¿y quién se está creyendo usted que es? Para cambiar el método de Dios. Le voy a decir que en el tiempo que estamos viviendo, Dios llama a través de los predicadores. Dios a usted le está llamando a través de lo que yo estoy diciendo. Y usted no puede dudar de que, aunque está escuchando a un hombre hablar y la voz del hombre, pero el mensaje no es mensaje mío, es el mensaje de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Id por todo el mundo y haced discípulos. ¿Se da cuenta? Estas señales, dice, vayan y predican y luego seguirán señales a los que crean. En otras palabras, el Señor comisionó y ha comisionado a la iglesia y le ha dado autoridad a gente para que proclame y predique el evangelio. Es la forma como Dios habla. Por ejemplo, si usted se pone a ver en la misma palabra del Señor, cuando nos habla de esto, sí, porque hay gente que dice, bueno, yo estoy esperando que Dios me dé una visión específicamente a mí. Y le voy a decir que lo normal es escuchar el mensaje. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, el mensaje del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. ¿Se da cuenta? Todo aquel que cree, el evangelio tiene el poder de la salvación. Y yo no me avergüenzo de él, dice Pablo. En otras palabras, hay gente que pone mil excusas y cree que sus excusas son valederas delante del Señor. Y yo le voy a decir, las excusas suyas no son válidas. Y digo esto porque hay, hermanos, muchísima gente que escucha Diálogo Pastoral todos los días, que ahí están escuchando y tienen años escuchando este programa, pero no han tomado su decisión porque no le ha dado la gana, porque no quieren. Y han puesto su propio conglomerado de ideas, de cosas que tienen que suceder con ellos para ellos poder aceptar. Y yo le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Hoy es el día de gracia, hoy es tiempo de salvación. Y la orden fue dada desde hace 2000 años. Salid de esta generación perversa. Salid de esta generación maligna. Y usted va a querer salir de allí, a menos que usted se sienta complacido de estar en esos lugares. Ahora, si usted disfruta de estar en estos lugares, obviamente usted no va a querer salir de allí. Y va a poner mil excusas. Sálvate, dice allí, de esta generación perversa. Yo quiero que usted mire que con esta orden prácticamente se nos habla de una responsabilidad personal. Usted tiene que tomar la decisión de pararse. Entonces, ¿sabe qué? Hasta aquí llegué con esto. Yo voy a buscar al Señor. Y tiene toda la gracia de parte del Señor para usted hacerla, para usted salvarse. ¿Y sabe por qué tiene toda la gracia de parte del Señor para hacerlo? Porque el Dios Todopoderoso le ha dado la orden para que lo haga. Uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos poner con respecto a esto es allí donde habla la palabra del Señor en la parábola del hijo pródigo. ¿Se da usted cuenta? El padre que tipifica a Dios estaba parado todo el tiempo esperándolo, esperando en la tarde. El padre estaba parado en el camino, esperando el día que su hijo regresara. Esto nos habla del amor de Dios, que es un amor que espera y también es un amor que busca. Ahí está esperando. Y yo quiero que usted note que ese hijo no podía ser reconciliado si se quedaba allá en la pocilga de los cerdos, comiendo lo que comían los cerdos. Fue cuando él volvió en sí. Esto nos habla de claridad mental. Y se dio cuenta de su condición a la condición que tenían aún los siervos más humildes en la casa de su padre. Dice, mira, habiendo tanta comida en la casa de mi padre, y yo aquí muriendo de hambre, dice, voy ahora mismo, me levanto, regreso y le voy a decir a mi padre, padre mío, no soy digno de ser llamado más tu hijo. He aquí, tenme como alguno de tus jornaleros. ¿Se da cuenta? Y dice que en ese mismo momento levantándose comenzó el regreso a la casa del padre. A lo lejos, todavía cuando estaba lejos, el padre le reconoció, sabía quién él era y salió corriendo. Y note usted que el pródigo le dice, padre, no soy digno de ser llamado a tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero antes de que le dijese, hazme como uno de tus jornaleros, ya el padre lo tenía levantado, abrazado, lo había besado y había llamado a los servidores diciéndole, tómenle, báñenle, límpienlo. Denle ropa nueva, pónganle el anillo, diciéndole, no, yo te restauro a tu posición de hijo. Y vamos a hacer fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y hoy ha regresado. Hermanos míos, esta es la actitud de Dios con respecto a toda gente que esté en este mar de inmundicia. yo he estado en estos días platicando sobre las situaciones del mundo. Aquí hemos hablado de la política, hemos hablado de la economía, hemos hablado del medio ambiente, hemos hablado de las señales, hemos hablado de que nosotros estamos en un grave problema. En Estados Unidos estamos, y no solamente nosotros, el mundo entero, en un grave, gravísimo problema. Porque a nivel de las Naciones Unidas, la legalidad para hacer cualquier cosa, para evitar la proliferación de armas nucleares, por ejemplo, de Corea, está en manos de China, porque China es uno de los 5 países que tienen poder de veto, es decir, de echar hacia atrás cualquier resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y aunque todos los otros países estén de acuerdo, si China dice que no, no va. Igual que Rusia tiene poder de veto, Francia tiene poder de veto, Estados Unidos e Inglaterra tienen poder de veto. Aquí es donde está el problema y la situación de esto, que todo tiene que pasar por mano de China. A China no le interesa hacer muchas cosas porque esto debilita a Estados Unidos, y a China le conviene un Estados Unidos débil que a un Estados Unidos fuerte. Entonces, aquí hay dos cosas. Estados Unidos o rompe con la ONU, que no creo que lo vayan a hacer, ni podrán hacerlo, o, porque sería darle la espalda a todos los tratados internacionales que han firmado ya, y esto quedaría el país sin palabras, si se quiere. Usar una tremenda influencia para influenciar a las Naciones Unidas, no creo que se pueda. ¿Se da cuenta? Estamos metidos en un serio, seriosísimo problema. La situación del mundo está empeorando día a día, minuto a minuto, en una forma dramática. Y vemos nosotros que hay una carga que, bueno, hay que estar bien dormido para no darse cuenta de las cosas que están pasando. Pero aquellos que tengan una pizca de sobriedad mental y aquellos que tengan una pizca de entendimiento pueden darse cuenta lo que la Biblia, la palabra de Dios en este aspecto nos está señalando, nos está diciendo. Y hermanos míos, aquí es donde nosotros tenemos que estar bien claro. Y yo creo que está llegando el tiempo, por no decir ya ha llegado, donde el que se vaya a convertir tiene que hacerlo. Y donde el que se vaya a salvar tenga que hacerlo. La idea suya con respecto a esto es, hermano, ¿cómo debo yo hacerlo? ¿Cómo puedo yo hacerlo? Y yo le voy a decir en una forma bien clara, todo aquel que haya escuchado Diálogo Pastoral y entiende que estas palabras son palabras serias y son palabras genuinas, y hay, hermanos míos, una base ahí afuera con todas las cosas que están pasando, para usted y yo, en este aspecto, darnos cuenta de que el tiempo se acerca. Pues se está acercando el tiempo, hermano. Como dice la palabra del Señor, hablando el libro de Romanos, que dice, bastó ya para los tiempos que vivimos, para vivir viviendo en el pecado, agradando al pecado. Ahora, en el tiempo que nos resta, vivamos para la justicia, poniendo nuestros miembros al servicio de la justicia, es decir, al servicio del Señor. Eso usted lo puede leer en Romanos capítulo 6. Entonces, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, número uno, si usted no sabe, hay gente que dice, por ahí hay algunos que me llaman, pastor, ya yo no voy a la iglesia porque la iglesia mía está tan mala. Entonces, prefiere usted quedarse en la casa y que se lo lleve el diablo. Sencillamente porque hay una iglesia mala. Si hay una iglesia mala, hay 10 buenas. Yo estoy desencantado, hermano, porque el pastor que me pastoreaba y bla, bla, bla, bla, y salen con el pastor que le pastoreara. Y yo le voy a decir, puede haber 1, 2, 3, 10 pastores sin vergüenza. Pero si hay 10 pastores sin vergüenza, todavía yo creo que quedan 90 por ahí que no se han vendido a Baal todavía. Nada más hay que buscarlo. Y si 90 o de los 100 que hayan, un ejemplo, 99 se vendieron a Baal. Usted puede saber que todavía quizás queda 1 o quizás 2 o 3 o 5 que todavía no se han vendido a Baal. Porque por muy de, en destrucción y en decadencia que esté el mundo, siempre queda un remanente fiel. Esto es bíblico lo que le estoy diciendo. No todo está perdido. Si usted denota, vamos a poner este ejemplo. Voy a hablar esto rapidito porque ya casi voy a abrir las líneas. Oiga bien, la iglesia cristiana después del siglo II, ya en el, después del siglo I, entrando al siglo II, comenzó a contaminarse. Pero siempre quedó un remanente fiel. Vemos nosotros que en el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Asia, vemos que de todas las iglesias torcidas, ahí está la iglesia de Filadelfia, iglesia fiel. Vemos nosotros que en el romanismo, en el año 300 surge la iglesia católica y contaminaron todo. Hubo siempre un remanente fiel. Esa gente que perseguían y mataban por asuntos religiosos eran gente que andaban buscando la verdad. En el siglo, ya en el siglo XVI, vemos nosotros la reforma y todo esto. Y obviamente ahí, hermanos míos, el remanente florece. Así que si en el día de hoy hayan mil y cosas torcidas, y yo sé que la va a haber, y Jesús dijo, es necesario que vengan los escándalos, más hay de aquel por quien vengan los escándalos. Van a haber escándalos y cosas escandalosas, siempre habrá un remanente fiel. Y si nos vamos a la Biblia, vemos nosotros que cuando Elías creía que solamente él quedaba sirviendo a Jehová en Israel, Dios le dijo, oye, está equivocado, hay 7,000 rodillas todavía que no se doblan a Baal ni le han besado sus pies. ¿Te das cuenta? Siempre hay un remanente que queda. Así que no hay excusa. Usted puede decir, bueno, yo me fui de la iglesia, o yo ya no creo en nada porque me engañaron, me robaron la plata, o me hicieron esto, me prometieron, o me falsificaron una profecía, o algo hicieron. Todavía hay gente y todavía queda un remanente fiel. Gente que quiere servir a Dios con integridad y gente que cree todavía en lo que la palabra de Dios ha dicho. Es su responsabilidad entonces buscar esos lugares, a aferrarse. Es su responsabilidad buscar a Cristo. Es su responsabilidad llamar. Es su responsabilidad pedir que usted quiere convertirse y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Somos hermanos Diálogo Pastoral. La Biblia lo dice bien claro, lo que hemos dicho, y ahora ha llegado la hora de nosotros abrir las líneas, y vamos a abrir las líneas ya mismo. 713-991-5760. 713-991-5760. Línea libre y abierta. El que esté dormido se quedará. El que esté velando lo llevará. Primera llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Discúlpeme, la pregunta no tiene nada que ver con lo que usted está predicando hoy. Puedo hacérsela como quiera. Hermana, estamos perdiendo el tiempo. Dígame en qué puedo servirle y ayudarle. Mire, mi pregunta es esa. Yo sé que usted es un doctor. Mi hijo tiene piedras en el riñón y tiene 7 añitos. Y el médico no ha hecho absolutamente nada. Bueno. Número uno, tiene piedra en el riñón, tiene 7 añitos, está diagnosticado. Entonces, dos cosas puede hacer. Tiene que llevarlo donde un médico especialista, un urólogo. Su pediatra tiene que mandarlo con un urólogo que le dé tratamiento. Hay tratamiento para botar la piedra y si no la bota hay que operarlo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. ...713-991-5760... somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Y aquí, así dice el Señor. Somos el Diálogo Pastoral. Esto es el programa que en América y el mundo todo escuchan. Velando, ya no tardará. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Irving. Adelante. Hermano, yo nomás tengo una pregunta que siempre me ha inquietado. ¿Todo el mundo puede ser salvo o va a ser salvo? Obviamente no todo el mundo va a ser salvo. La Biblia dice que los perdidos serán como la arena del mar. Oiga bien. Por cada persona que está viva en el día de hoy, que está viva, y hay 6 mil millones, más de 6 mil millones de gente. Por cada persona que está viva en el día de hoy, han existido entre 500 y 600 personas antes. Y de eso, una minoría se ha salvado. Por lo tanto, los perdidos serán muchísimos. No todo el mundo se va a salvar. Solamente aquellos que confiesan a Jesucristo. Los musulmanes, hay más de 1,000 millones de musulmanes en la tierra ahorita que odian a Jesucristo en cuanto al evangelio. Odian el cristianismo. Esa gente, si no se convierte, se van a perder. Los chinos son más de 1,000 millones. Son ateos o muchos siguen a Confucio. Esa gente se van a perder si no aceptan a Jesucristo. En la India hay 900, casi 1,000 millones de personas también que adoran a 700,000 dioses tienen. Esa gente, si no aceptan a Cristo, se van a perder. En Estados Unidos hay 300 millones de personas viviendo, de los cuales una minoría son verdaderos cristianos. Los demás son unos payasos creyendo en aborto y haciendo lo que se les da la gana. Si no aceptan a Cristo, se van a perder. Solamente aquellos que hayan recibido a Jesucristo y que vivan la doctrina cristiana son aquellos que se van a salvar. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Estaba oyendo el mensaje de lo que es la salvación, ¿verdad? ¿Y qué pasa con aquella persona que ya ha creído, ha sido bautizada, ha perseverado en el Señor y luego peca? Tiene que arrepentirse solamente y volver, punto, reconciliarse y apartarse del pecado. Y, okay. Y he oído, ya y le, he leído. No, hermano, ajá. Usted me hizo una pregunta y ya le contesté. Quería confirmar esto. En el libro de Hebreos, que dice que el que peca voluntariamente no va a ir. Escuche. En el libro de Hebreos, que dice que el que peca voluntariamente ya no queda sacrificio para él, etcétera, etcétera, etcétera, se está refiriendo. Escuche. Se está refiriendo a personas que persisten en pecar voluntariamente. Estas personas, llega un momento que su corazón se endurece y ya no van a querer arrepentirse. A eso se está refiriendo. No que si usted peca ya no le queda. Porque si así fuera, hermano, después de nosotros habernos convertido, todos nosotros de una manera u otra hemos pecado. Y si así fuera, entonces estaríamos perdidos todos. ¿Ok? Porque incluso hasta, incluso hasta usted mismo, después de haberse arrepentido, yo estoy seguro que ha hecho alguna cosita por ahí que no, que está en contra del evangelio, que usted sabe que ha sido pecado, ¿verdad que sí? Ajá. Ok, entonces usted también estaría perdido. ¿Se da cuenta? El punto allí es que es alguien que persiste en pecar. Y persiste, y persiste, y persiste, y llega un momento que ya no se puede arrepentir. Y okay. Muere en el pecado. Exacto. Ok, Dios me lo bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Permítame plantearle la siguiente pregunta. Sí, pero primero le baja el radio, por favor. Sí, ya le bajé. Ok. Mire, quiere decir que los musulmanes no reconocen a Jehová como su verdadero Dios, ¿verdad? No, es que los musulmanes dicen que Alá es Dios y Alá es un ídolo. Es bueno, ahí va la pregunta. Uh-huh. Entonces, la Biblia habla y dice de que a Ismael también lo va a hacer un hombre muy grande. Bueno, Ismael. De él van a salir 12 príncipes. Bueno, Ismael. Lo va a multiplicar. Oiga. Sí. Yo sé lo que la Biblia dice, que Ismael va a ser grande. Sí. y que sería valeroso. Pues eso ha ocurrido. Pero nosotros no nos podemos hacer ciegos, porque no podemos tampoco de un solo versículo aislarlo y obviar todas las otras cosas que la Biblia dice. El que Ismael sea grande y sea valeroso y lo utilice y sea utilizado para avasallar naciones, que en verdad los árabes están haciendo eso en el día de hoy, no significa que necesariamente son salvos. Serían salvos si Jesucristo los salva. Sí, correcto. Y obviamente un sistema como es el sistema islámico, donde todo aquel que deja al islamismo lo someten a la pena de muerte. Oiga bien, algunos ismaelitas se están salvando en el día de hoy, corriendo grave peligro. Pero, hermanos míos, honestamente hablando, yo no creo que el mundo árabe va a ser ganado para Cristo. Sí, no, la pregunta mía se centraba en eso, ¿verdad? Ajá. Si ellos saben que Jehová fue el que le hizo, ¿por qué ellos han sacado a Alá y han sacado...? El asunto es que ellos siguen la doctrina de Mahoma. Olvídese que ellos ya no conocen quién es Jehová. En el año 600 después de Cristo, Mahoma dice que se le apareció Gabriel. Sí. Y que le reveló el Corán. Y que le dijo Gabriel, si en verdad se le apareció a alguien, fue un demonio. Y que le dijo, les reveló que Alá era Dios. Y que entonces los musulmanes niegan, por ejemplo, la doctrina de la deidad de Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo era un profeta y aceptan a Jesús como un profeta, pero dicen que Jesús no murió en la cruz. ¿Saben lo que ellos dicen? Ellos dicen que quien murió en la cruz fue Judas. Y que Judas se transfiguró y se hizo pasar por Jesús y que murió por su traición. Porque un profeta no tiene pecado. Y como un profeta no tiene pecado, pues un profeta no puede morir por el pecado de nadie. ¿Se da cuenta? Eso es una torcedura terrible. Ellos dicen que el Espíritu Santo es el ángel Gabriel. Sí. Y hay una serie de cosas. Yo me he leído el Corán. Yo sé lo que dice el Corán. Hay una serie de situaciones ahí, una serie de cosas que cuando usted la analiza, usted dice, esto tiene que ser diabólico realmente, porque es completamente contrario a lo que la Biblia eleva. Ellos dicen que el que fue sacrificado fue Ismael, no Isaac, y que Ismael es el hijo de la promesa, no Isaac. Todo al revés, todo contrario. Sí, ellos lo han tergiversado. Bueno, todo. Entonces, imagínese. Sí. ¿Ok? Gracias. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano de León. Dios le guarde a usted. Hermano, le quería hacer dos preguntas. Esta primera quiero que que usted la diga. Sí, pero tiene que bajarme el radio, por favor. Está bien, mi hermano. Ok. En el libro de Zacarías, en el último capítulo, habla de los pastores y que dice que le tocará un brazo y luego su ojo. Quiero saber de... Tendría que leer todo el capítulo para saber de qué estamos hablando, hermano. Ok, entonces, hermano, hay algo, por decirlo así, gracias por la atención, por decirlo así, hay algo, algún pueblo en especial, como cuando nuestro Dios hablaba a Zacarías para que le hablara a Judá y a Jerusalén, ¿eran un solo o ambos? Mire, lo que nosotros entendemos, y usted sabe, es que el reino de Israel se dividió en dos países. Después del gobierno de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos países. Jeroboam, que era un líder militar, tomó 10 tribus, las 10 tribus del norte. Y Roboam, el hijo de Salomón, tomó las 2 tribus del sur, Judá. Y entonces con Judá prácticamente se vino el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Y esto estuvo así hasta que Siria destruyó Israel. El imperio asirio vino y destruyó a Israel, el reino del norte. Y luego en el año 600 antes de Cristo, Nabucodonosor destruyó Judá. Pero luego del retorno de Babilonia, y el retorno de Persia, cuando regresaron de nuevo, entonces Israel ya no fueron 2 naciones, sino una sola nación, como ocurrió en lo profetizado con Ezequiel 36. Sí, correcto, porque ahí sale Babilonia y Grecia. Bueno, que Dios me lo bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Adelante. Mira, el pastor en la iglesia donde yo voy, al final de cada culto, más o menos dice algo como una oración y aplica cobertura pastoral. ¿Qué quiere decir eso? ¿O bíblico? Bueno, yo no sé, no le he escuchado a su pastor. No he escuchado a su pastor decir lo que está diciendo. No tengo por qué opinar. ¿Okay? A lo mejor lo que está diciendo es que él espera que el Señor bendiga al pueblo. Pero no sé, porque no le he escuchado. Ok, la otra pregunta es, Salomón, después de ser el hombre más sabio según la Biblia y pues haber hecho lo que hizo, ¿a dónde está? Eclesiastés nos habla del arrepentimiento de Salomón, ya siendo viejo. Salomón murió a los 56 años, muy joven, aparentemente. Pero en el capítulo 12 de Eclesiastés, ahí vemos que Salomón prácticamente está diciendo que toda su vida no valió la pena y que lo que vale la pena es servir a Dios. Probablemente se arrepintiera. Ok, sí, yo entendí eso, como que se arrepintió de último. ¿Eh? Ok. Okay, Dios me lo bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. La línea está abierta ahora, nos puede llamar. pecados, lo que les hicieron, serán coronados con su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. La llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta, pero me contesta, yo la escucho por la radio. Yo fui casada antes de aceptar al Señor, y un día de estos, la pastora de la iglesia se llamó adúltera. Bueno, lo que vamos a hacer es que la voy a poner fuera del aire. Oiga bien, usted le va a dar la dirección a la persona que le va a contestar. Y usted le va a enviar, me va a escribir una cartita, me va a enviar dos estampillas de correo y yo le voy a enviar un folleto que va a contestar su pregunta sobre el matrimonio. Okay. No me cuelgue, por favor, línea 2, le van a atender. Muy bien, ya le están atendiendo. (713) 991-5760. Amén, hay otra línea por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Para mí es un honor saludarlo. Estamos oyendo de acá desde el estado de Massachusetts. Desde Massachusetts, muy bien. Se habla el reverendo Richard Nazario. Ajá, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Acabamos de regresar de mi país, Puerto Rico, del ministerio de Gigi Ávila. Quiero saludarles especialmente que están oyendo también a la hermana Consuelo Ortiz allá en Texas y a los hermanos allá de Gente. Hermano, quisiéramos un clamor. Pido a todo el pueblo cristiano del estado de Texas por el reverendo Víctor Mareche de Nueva York, de República Dominicana, ya que se acaba de quemar la mayoría de todo su cuerpo. Y estamos pidiendo al pastorado de esa área para que hagamos un clamor por él. Reverendo Víctor Mareche, en la ciudad de Nueva York, ya que ha recibido quemazón casi todo su cuerpo, y pido al pastorado de ahí, del área de Houston, para que levanten un clamor las iglesias de esa área, pastor. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Yo le bendigo. Amén. (713) 991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, quisiera hacerle una pregunta y yo lo voy a escuchar por la radio, por favor. Ajá. Hermano, ¿está correcto, hermano, en una congregación o en cualquier congregación decir que van a ungir a los hermanos, digamos, con el espíritu de Elías o con el espíritu de algún profeta para mandarlos a alguna obra? A mí me huele eso a hechicería, hermano, porque imagínese, o a espiritismo. A mí me pareció, hermano, cuando lo estaban haciendo, porque la Biblia dice que uno no debe de consultar espíritus de muertos. Quien unge con el Espíritu Santo, la Biblia es clara, hermano, es que nosotros no podemos ponernos a inventar. Sí. Y cuando la Biblia habla, dice, y vendrá con el espíritu de Elías, con el poder de Elías, lo que está hablando es una forma simbólica de que su ministerio se parecería al ministerio profético que tenía Elías. Sí. Cuando la Biblia habla eso, pero a veces por falta de entendimiento la gente se pone a inventar. Note usted que allá en el libro de Juan dice, hablando de Jesucristo, dice que Jesucristo, dice, detrás de mí, dijo Juan, viene uno, él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Correcto. Quien tiene poder para bautizarnos con el Espíritu, ungirnos con el Espíritu, Jesús mismo dijo que dice que nosotros seríamos ministrados por el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu que yo os enviaré de parte del Padre. Quien manda el Espíritu Santo es Jesucristo. Entonces no nos podemos poner a inventar. Entonces hay mucha gente que inventa por ignorancia o quién sabe por la razón. Pero eso es una línea muy fina. Porque cuando viene, yo oí una vez a alguien orar. Y estaba, Padre Abraham, orando de esa manera, como aquel que se estaba quemando en el Hades, llamando a Abraham. Y dice, y luego él se echó a reír, y viene y me dice a mí, me dice, pero dice, mira qué tontería estaba yo diciendo. Dice, en medio de sus gritos, Padre Abraham, en la oración, Padre Abraham. Y se calla un momento, dice, pero qué ignorante soy yo. Si yo tengo que orar a Dios, no a Abraham. Amén. Entonces, bueno, esas son las cositas, ¿ok? Muchísimas gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hello. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, hermano, hasta donde yo entiendo, cuando se habla del profeta Mahoma, para allá cuando él ya había nacido, todo eso, ya estaba escrito el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues claro, ¿no? Que sí, hermano. Mahoma vivió en el año, Mahoma nació por ahí cerca del año 600 después de Cristo. Y el mahometanismo, es decir, el islamismo, comenzó fuerte ya en el siglo 7 después de Cristo. En otras palabras, el islamismo es más joven que el cristianismo. Sí, yo me imagino que fue un celo que tomó él ya. Pues. Mire lo que pasó con Mahoma. Mahoma fue un muchacho huérfano. Lo crió un tío de él. Y luego, él siendo todavía joven, se casó con una señora que era muy rica. Y la señora era negociante, era mercader. Y Mahoma se encargó de los negocios de la señora. Y tuvo que viajar por muchos países. Y en sus viajes él se puso en contacto con los cristianos. Por eso usted mira que el islamismo tiene muchas doctrinas que son doctrinas cristianas. Y él se puso en contacto con los judíos porque hizo muchas transacciones allá a nivel de... Los judíos estaban esparcidos por todo el Medio Oriente después de la destrucción en el año 70 de Jerusalén. Y él se puso, y los judíos ustedes saben que siempre han negociado, entonces él se puso en contacto con muchos judíos, y de los judíos aprendió y leyó la Torah, la ley, los profetas. En otras palabras, él se empapó muy bien de cuál era la doctrina del Evangelio, él la sabía, y la doctrina del judaísmo. Ahora bien, cuando él regresa de sus viajes, entonces él rechazó tanto la doctrina del judaísmo como la del cristianismo, y él dijo, yo voy a hacer mi propia religión. Claro que él no dijo que la hizo él. Él dijo que por 23 años Gabriel se le aparecía y le dijo que él era el Espíritu Santo y que escribiera. Entonces le escribió el Corán. Y el Corán es la base, supuestamente la recopilación de lo que Gabriel le había dicho a él. Pero cuando nosotros miramos, pues prácticamente, si Gabriel reveló el Corán, entonces Gabriel es un mentiroso. Porque nosotros miramos a Gabriel en la Biblia como un verdadero ángel, diciéndole a María que Jesucristo era el ungido de Dios y que Jesucristo salvaría el mundo. Y vemos que en el Corán, el supuesto Gabriel niega completamente eso. Claro, porque lo que me imagino yo es que él vio que se abalanzaba mucho más sobre el pueblo de Israel y el pueblo de Arabia, como que lo hacía a un lado. No, entonces comenzó a hacer guerra, entonces implantó prácticamente un gobierno allí dictatorial, y bueno, y lo demás es historia. Sembró discordia, que tremendo. Hermano, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, línea libre, síganos llamando. Lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. La llamada por aquí, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Me gustaría obtener la información que usted le ofrece a las personas para saber tocante el matrimonio. Bueno, tiene que escribirme una carta y mandarme dos estampillas para yo poder mandarle el folleto ese. A el 9426 Telephone, Houston, Texas, 77075. ¿Ok? Perfecto. ¿Ok? Dios me la bendiga a usted. Bienaventurados los que le dieron. Somos el diálogo pastoral. Amén. Pedimos dos estampillas porque dos estampillas es lo que nos cuesta mandar el paquete, el folleto este. Y con mucho gusto se lo mandamos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. Muy bien, línea libre, la hora avanza, ya casi nos vamos, somos diálogo pastoral. Lo llevará. Una más por aquí. Buenas tardes. Hermano Ervin de León, habla el hermano Pedrosa. Dios le bendiga, mi hermano. Nomás llamo para felicitarlo por su programa y está muy bueno el tema de los musulmanes del Islam. Y está muy buena la enseñanza, lo felicito y pues adelante en el programa, hermano de León. Bueno, aquí estamos todavía. Mire, bueno, usted sabe todos los balazos y la... Sí, sí. Pero todavía aquí estamos, a veces, hermano, cansado de la faena y de la batalla, pero todavía estamos peleando. Pero hay que seguir adelante. Amén. Dios me lo bendiga, hermano, y gracias por llamar. Amén. Nos vemos, hermano. De amén. Dios. Gloria a Dios. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. Somos el Diálogo Pastoral, 713-991-5760. 713-991-5760. 4 minutos y desaparecemos esta noche. Tenemos servicio 7:30 de la noche, 9426, teléfono. Mañana 7:30 de la noche, domingo, 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Esa es la trompeta que dice, ya llega Cristo. Él así lo ha dicho y se cumplirá. Una más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Amén. Una pregunta. Ah, en una librería cristiana, un día yo vi unos DVD de venta de sacando demonios. ¿Verdad que eso puede ser malo estarlo viendo en casa? Claro que sí, hay que tener cuidado con eso, de un show de gente endemoniada sacando demonios. Pues yo no le veo nada atractivo a eso. Hay predicadores que le encanta eso. Le ponen el micrófono al endemoniado para que el demonio hable y bueno, hacen un show, un espectáculo. Hay que tener cuidado con eso. Al demonio se le reprende y se le saca, no se le anda exhibiendo por ahí. Okay. Muchas gracias a Dios, no lo compré. Bueno, Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Amén. Pero cada quien tiene su opinión. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Señor viene. 2 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Podemos recibir quizás una o dos llamadas más. Y daremos por terminado el programa en el día de hoy. Todos los días a las 5 de la tarde usted puede mirar Diálogo Pastoral en el canal 21. Todos los días 5 a 6 de la tarde. Y también en los sábados en el canal 22, cadena de Star, y 20 en el cable. Llamada por aquí, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor Erwin de León. Amén, hermano. Habla Daniel Guerrero. Hace algún tiempo estuve queriendo hacer un appointment con usted. No sé si hay chance para hacerlo durante la semana que viene, por favor. ¿Alguna parte? Pues tendrá que llamarme fuera del aire y hablar, ¿por qué? Perfecto. Y a ver qué podamos hacer, ¿ok? Pero a mí me luce que yo le di un appointment y usted no pudo venir o no vino. Fue imposible poder ir, una emergencia. Bueno, ok, después hablamos entonces, mis hermanos, ¿ok? Muy bien. Pues hemos llegado, hermanos, al final de nuestro programa y será hasta la próxima. Bueno, esta tarde a las 5 de la tarde usted puede mirarnos, ya dije.